Callejón con salidas en nuestro territorio. Ay, no, Andrea, son las 7 de la noche y no he llegado a la casa, me van a regañar. ¿Cómo así? Ya está muy tarde, es mejor irnos por este callejón. No, ahorita está muy oscuro, además me han dicho que es muy peligroso. Este sábado 26 de noviembre, desde las 8 de la mañana, todas y todos a construir en nuestra cuadra, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestro territorio, un callejón con salidas. Habrá campeonato relámpago, olla comunitaria, mural, presentaciones culturales, radio nómada y mucho más. Nos encontraremos en el barrio San Cristóbal, en la carrera séptima este, diagonal calle 14 Sur, junto al Colegio San Cristóbal Sur. Invitan la emisora Acción Sonora, Red Loma Sur, Redacción, Cinetario, Aitúe, Subversión Visual, Junta de Acción Comunal del Barrio Vitelma, Junta de Acción Comunal del Barrio San Cristóbal, el colectivo Darío Betancur, Prensa Libre. Porque hay otras salidas, Callejón con salidas en nuestro territorio.